Yo nací aquí en la isla de Quiahue, pues, nací y crecido. Vivo allá cuando éramos cabros, yo tenía 7 años y mi hermana tenía 8 y teníamos una gente güey. Ya, y nosotros nos crecimos huérfanos. Yo tuve papá, pero mi padre nunca estuvo al lado nuestro, siempre fue viajar por la Argentina. Andaba 8 años, 10 años. Por último, llegó la muerte en Comodoro. 16 años hacía que no lo hice. Así que nos crecimos solos, pues. Mi mamá nos levantaba a las 4 de la mañana para que llegamos a una carretera a la milla para sembrar las papas con nuestra yunta. A las 8 de la mañana ya estamos aquí en otra casa. Mi mamá no tenía el desayuno y nos íbamos a perder a la escuela. Y a pata para allá. Fíjese, en ese tiempo no conocía los zapatos. Ni los ricos, fíjate, profesores, andaban a pata pelada los hijos. Yo tuve una profesora que me enseñó a leer, yo me perdí, está el nombre, llegó hasta reservado afuera. Y andaban a pata pelada, fíjate, los hijos y la profesora. Coloreando las patillas en la mañana a los muchachitos. ¿Cómo es la vida, amigo querido? Y cuando tenía 14 años, ya me quería un hombre. Salí a viajar, pues ya. Y solo, miré. El barco en ese tiempo pasaba aquí en Los Ángeles, ahí en esa punta de arena que hay, pasaba el barco, piteaba allá afuera en Chelín. Y ahí yo estaba esperando el barco. Y me embarqué, pasó por Chalinec y se fue por Achao. En Achao entraron cuatro cristianos con pilcha, yo dije, estos se van a Osorno, porque antes toda la gente que podía viajar a Osorno, tiempo de cosecha, hacer cunetas para arar la tierra, para sembrar trigo. Así, pero fue que llegué a Osorno y me caminé a pata para adentro por la misión de San Juan. Ya encontré trabajo, me dio un año estuve ahí. Cuando íbamos a buscar animales en las ferias, en Osorno, 40 kilómetros. Íbamos a caballo. Ya tenía 14, como 15 años tenía. Yo. Chuta, y un día íbamos a caballo, en el camino, que eran los animales. Y eso lo arriamos, iba a hacer, sacaba 5 o 6 novillos y los llevaba a su campo. Y allá, o sea que los animales enfermos, los de la pisotia, ya el guaso de bruto lo agarraban, lo palenqueaban un palo, lo enlazaban y le curábamos las manos. La pisotia, con el quichán, que caliente. Y un día íbamos para. Como es cristiano, mire cuántos años conoce, mire y lo piensa después. Pues. Íbamos en el camino, me dice, y tenía una empleada, una cabrita, igual tenía unos 14 años. Y me dice, oye, Ramoncito, te voy a decir una cosa. Yo le dije, sí, diga, pastor. Alejandro Santibáñez de Maga. Y me dice, oye, porque vos, me dijo, te tienes que casar con la Erna, se llamaba la empleada. Huner, cruz alemán. Y le digo, no, pastor, que soy muy joven, no, me dijo, te tienes que casar, huevón. Me dijo, yo te, mira, te doy, me dijo, este caballo. Se llamaba el agua, el caballo, un tremendo caballo monturado. Te doy ese caballo monturado con escritura y te doy un ayunte güey, porque vayas a bajar el leño, me dijo. Los días sábados en los hornos. 40 kilómetros tenía que hacer con mi carretera de leña por la vender de los hornos. Y decía, Dios mío, cómo mierda, puta madre. No dormía, ya venía la cosecha en diciembre. Baja el hermano de don Alejandro y me voy en el tiempo de cosecha se precisa el cabro para andar en las carretas levantando el trigo. Le digo, oye hermano, le digo, ¿sabes qué? Te vengo a buscar tu empleo para que me vaya a ayudar para la cosecha. 3 meses de cosecha. ¿Ya? Y dijo el patrón, don Alejandro, dijo, bueno, si quiere ir él, que vaya. Po. Y después vuelve a trabajar, sí, porque yo lo quiero para pura cosecha carretero. Me fui, de a caballo me fui a buscar al viejo, al otro patrón. Y Y me dijo, ¿cómo quieres, Ramoncito? Me dijo, ¿te arreglo ahora o cuando vuelva? Le dije, arrégleme nomás. Arrégleme nomás, le dije, porque... Y un peso me pagaba por día. Imagínese, cuántos años. Me arregló el hombre y nos fuimos para otro punto de don Joel. Terminó la cosecha, me dijo ahora, me dijo, te voy a ir a dejar. Le dije, no, le dije, yo le dije, ya no me voy más. Y me dijo, ¿para dónde, cabrón? Le dije, no sé, pues, pero la cosa es que ya no voy a ir a trabajar más. Porque el viejo me está esperando para que me haga juntar con la muchachita. Y yo no quería, pues, y no quise, ¿no? Y me fui a la mierda. Llegué a parar en San Pablo, mire. A pura pata. Crucé las termas para arriba. Llegué a caer en San Pablo. Hay un viejo, un hombre que tenía, se llamaba Mundo Vázquez. Otro estanciero más. Este poblador con trigo. Ahí estuve un año más. Me aburrí. Eché la pelea con un cabro y me fui a la gran puta. ¿Sabes qué? Pasé a pedir mi cuenta y agarré para Osorno. Caminé toda la santa noche, amigo querido. Me amaneció en el Remehue. Mire qué año hace, me acuerdo. Pues vino un camión cargado. Ahí me amaneció como yo iba caminando. Cuando vino un camión cargado de pasto, lo hice parar y me dijo, cabro, ¿para dónde vas? Yo le digo, me voy para Osorno. Ya. Así que me pasó a dejar en la plaza al hombre, el camión cargado de pasto. Quedé ahí en la plaza, sentado. Puta, qué bonita plaza en los hornos. Era su año, ahora será mejor. Ya, de repente en la mañana, como a las 8 eran, pasa un vehículo, un coche. Así que paró frente mío y me dice, oye, cabrón, me dice, ¿para dónde vas vos? Yo no sé, le digo yo. ¿Andas en busca de trabajo? Sí, me dijo. Espérame. Yo voy a ir acá abajo, donde Luis Domínguez me dijo, y luego te paso a buscar. Yo me dijo, soy Olegario Moro. Ya pues así fue, me pasé a buscar. Ahí estuve 4 años, 6 años anduve yendo. Pucha, pero caí tan bien con ese patrón. Entré de mozo a casa. Para que le pique leña a la cocinera y le dé comida a las aves, tenía como 800 gallinas de viejo. Y de ahí, bajé, tenía 19 años justo. Bajé a Osorno para que le haga mi servicio. Puta que tenía ganas de hacer mi servicio militar, padre lo soñaba. Ya, bajé a Osorno, ahí cerquita el pueblo, o sea, mi patrón. Villavista se llama el punto. Me dijo el cabro, me dijo el hombre, me dice, Dios mío, ¿está bien? ¿No tienes la fecha? Me dijo, vuelve un mes más. Eso me acuerdo, era en febrero, sin febrero. Así que llegaron unos gente, un paisano de aquí, de la isla, a hacer cunetas para el otro año, para sembrar el trigo, para que secar las... Hay mucha agua, pues, turbales. Y así que se le hacen cunetas para que corra el agua y se... En el verano se seca y le hay corre un tractor para sembrar el trigo. Y ahí me inducieron, pues. Cuando, como yo tenía todas las llaves de las bodegas de trigo, garbanzo, arveja, cuánta cuestión había, lo tenía todos, y la chicha. Ese viejo tenía unos toneles de 10.000 litros de chicha. Así que lo pasaba bien. Llegaron mis amigos, aquí mis paisanos, y me dice un Olegario, me dijo, Ramoncito, dale, me dijo, 20 litros de chicha a esa cuadrilla y 20 el otro. Eran como 10. Así que lo fui a repartir y ahí me entrevieron también con mis paisanos. Y me dice, no están muertos mis amigos, los viejitos. Y me dice, ¿cuándo vas a ir para qué, huepugo? Vamos. Yo le dije, no tengo idea. Casi bien poco me gustaba ya venir porque ya estaba acostumbrado a andar. Pato barriendo. Y así que tanto me convencieron con las chichas, y le dije, vamos. Así que el otro día fui a pedirle, le fui a pedir la cuenta a mi patrón, don Olegario, y me dijo no. Me dijo, ¿sabes qué más? Me dijo, ¿por qué te vas? Yo le digo, no, que mi mamá era sola y que era cierto. Como yo, mi padre nunca asistió con mi mamá, Yo digo, no sé, voy a ir a ver a mi mamá, oiga. Está sola mi mamá. Y ando, yo ando 6 años, aquí cumplí 4 y ando por ahí para trabajar. Me dijo, bueno, te voy a dar, me dijo, a la cuenta, pero vas a tener que volver. Ya, está bien, nomás pasó, le dije. Me arregló, me compré ropa y me vine. Me acuerdo, vine el 5 de marzo, acá, el 49. ¿Ya? Y le dije, mamita, le dije, me voy a inscribir en Castro, al cantón del reclutamiento. Y así me fui. Me dijo el del cantón, oye, cabrón, me dijo, ¿por qué te has atrasado tanto? Yo le dije, estuve en Osorno. Y me dijo, ¿por qué no te inscribiste en Osorno? Le digo, no me recibieron, pues. Yo no tenía la edad. Me dijo, bueno, acuérdate, te voy a inscribir, acuérdate, me dijo, que este mismo año os he llamado, el 25 de abril. Iban a salir, me dijo, el 2 de mayo. Bien, pues. Oiga, parece que ya estaba en la fila. Usted que tenía ganas para que me den palo, era. Y así me fui a mi servicio, por 49. Estuve un año y medio. Cumplí con mi deber. Llegué a ser cabo de reserva, segundo cabo de reserva. Yo mandé a mis tropas para el 18 de septiembre. Y cuando me retiré, el mismo comandante del ejército me dijo, ¿por qué se va con Cristo? ¿Qué desea de planta? Yo le dije, no. Yo le dije, señor, le digo, comandante, le digo, esta vida es muy esclavizada. Porque si yo le digo, falto 5 minutos, me lo van a ir usando al final, cuando quiero recordar, le digo, tengo cualquier falla. Me voy nomás. Ya, ese tiempo andamos en barco. Así que nos pusimos la ropa civil. El barco viejo, la Londra, que se lo han sentido nombrar usted. Eso andaba en el puro carbón de aquí, Castro, que hubo 7, 8, 10 y medio para llegar a Punta Arena. Nos licenciamos, nos embarcamos en una misión, bailar la cueca en el molo de Punta Arena. Y ya, pucha, saqué el primer premio. Me dieron la diploma. Y nos embarcamos con banda, justo, encantado, para que nos vengamos a Chiloé, a Castro. Ya, pasó el barco a la Londres, pasó a cargar capones en Natal, en Bori. Yo estaba 3 días ahí, cargando capones. Y yo le pedí permiso a mi brigadier que nos traía, que nos entregue aquí a Castro. Y me dijo, sí, pero tienes que venir a cenar a la noche. Ya, bueno. Y en esos años, oiga, había ido una señora de acá, de Kewe, a vivir a Puerto Rosales. Así que pregunté, di, porque en Puerto Rosales en el tiempo había unas cuantas casas, no eran, era menos que Los Ángeles, pues, a Puerto Rosales. Y vi con la casa. Y me dijo, ¿sabes quién anda aquí? Me dijo la señora cuando ya lo conocí en la casa. Me dijo, anda fulano, Antonio Villalón, Pedro Villalón y Lucho Rumipillán. Pucha, Antonio Villalón era mi tío, Pedro Villalón que era mi primo, y Lucho Rumipillán era mi hermano, que habían bajado de la Argentina por los documentos, porque antes nadie, siendo extranjero, no le daban trabajo a la Argentina. Tenía que arreglar sus papeles, y a eso bajaron. Conversando con mi tío y el dueño de la casa, me dijo, tú no te vas más para que huy. Me dijo don Eduardo, lo que era el dueño de la casa. Mañana te voy a sacar al barco justamente con Antonio, se llama mi tío. Y no, y dice, y vas a quedar acá. Ya le voy a meter una mentira, dijo Eduardo, lo que en el barco. Así que al otro día, llegaron temprano a las 7, llegaron preguntando por mí. Así que el brigadier me llamó, me dijo lo preciso ahí. Ya, la escalera. Ya empezó a conversar don Eduardo, dijo, pucha, yo quisiera sacar, dijo, este concreto que viene, se va para Chiloé. Yo le tengo trabajo acá, pura mentira, pues. Dijo, yo tengo una estancia y preciso un ovejero. Ya, pues. Y dijo el otro hombre, yo soy mi sobrino. Y yo también trabajo en la misma estancia. Y la estancia hasta tenía su casa, el hombre. Fue. Ya, pues, está bien, me pasaron para adentro. Y me dijo, ¿y usted está seguro? ¿Lo conoce a esa gente? Yo le dije que sí, lo conozco. Ese hombre que dice que tiene estancia, ¿cómo se llama? Eduardo Lecoy. Y el otro hombre es mi tío, Antonio Villalón. Y traíamos dos fresas de cargo para que lo traigamos aquí en casa. Venía hasta más. Esos tiempos no había camarote, pero nosotros dormíamos a puro el barco viejo que tenía. Como este tiene, está seco, lleno de agua, entonces así veníamos. Bueno, me quedé. Estuve tres días estuvimos en una puerta natal. El hombre traía sus caballos y sus perros. Mi tío, que mi estanciero no tenía ni una oveja, siquiera para comer. Bueno. Salimos a los 3 días. Caminamos todo el día, pues tengo que quedar cerca, para la Argentina. Ya. Pasamos a Cerro Castillo, hay una tremenda estancia chilena. Y hay aquí a la frontera Cancha Carrera. Así que pasamos, alojamos a noche en Cerro Castillo. El otro día hicimos los caballos, yo fui arriba del pilchero, porque ese hombre andaba trayendo con todas las pilchas. Y ahí cuando quiere alojar bajo sus pilchas, duerme en cualquier parte. Claro. Y así. Fuimos el otro día como las 12. Cerca queda Cerro Castillo, queda la frontera de la Cancha Carrera. Así que nos presentamos, le dijo el viejo, tú sí, puedes pasar, pero menos, pero le dijo mi tío, ¿y por qué? Le dijo, tiene que venir, traer el permiso al cónsul argentino que está en Punta Arena. Así que tiene que volver, amigo, me dijo el que estaba de guardia en la Argentina. Bueno, volvió. Pasamos a alojar, volvimos a la estancia, pasamos a alojar. Al otro día agarró el viejo conocedor, pues, se metió por la cordillera para adentro. Mira, a las 12 del día estábamos en un puesto que le decía Dos Cerritos. A las 12 del día, a la frontera. ¿Ya? Y ya nos entramos. Caminamos 3 días, llegó en una estancia, el Faldeo. ¿Conoció el viejo de esa zona? Usted enseguida el patrón, don Fabio Marelo, le dijo a Antonio que se había pasado, que no ha venido. Le dijo, anduve por otros lados. Ya. Le dijo, vas a quedar a trabajar, yo vejero. Está bien, le dijo el finalista Antonio, está muerto, mi tío. Y le dijo, pero sí que yo traigo un muchacho, le dijo un sobrino que sale recién del servicio, le dijo, y lo traigo. Si le das trabajo, le dijo aquí al muchacho, me quedo. Ya, pues, dijo. Le entré, me dijo, vos como sos chileno, debes saber sembrar papa, repollo. Yo sí, de todo. Me dijo, bueno, pasado mañana me voy a empezar a trabajar a la quinta. Como soy chileno, me dijo, tienes que saber ya. Sabes que estuve 7 meses ganando 10 pesos por día. Ya. Había un capataz, a lo mejor que sabes, este tiempo hubiera estado ahí. Mira, aquí hace años. Anduvimos los 7 meses, yo pasé un gaucho con unos perritos, cachorritos arriba, su pilchero traía. Cachorrito, así, mi amigo me dijo, te voy a sacar un cachorrito. Porque el día de mañana me dijo, puedes salir y este perrito ya te sirve. Perro ovejero. Y así me lo pasó, Jarpa. Ya tenía como 7 meses mi perro. Cuando llegó el capataz, yo cortaba la carne para hacer la comida para el personal. Y le iba a dejar a la señora ahí cocinado en el canino. ¿Ya? Me se enojó el viejo. Yo se la peleé igual, medio engreído que el muchachito joven. Que más que eso, he hecho mi servicio. Y al final le digo, oye, viejo weón, con permiso de usted. Le dije, la estancia no es tuya, ni la carne tampoco es tuya. Y no es porque eran pedazos de carne que le di mi perro, un garroncito era aquí. Ahí tiré la bronca y... Y cuando llegó mi tío del campo, le dije, tío, me voy. ¿Ya tenía un caballo? Sí. Y me compró un caballo. Y me dijo mi tío, si tú te vas, yo me voy también. Así que lo seguí, me fue de mi patrón, don Fabio Morel. Y me dice, yo le dije, patrón, le digo, vengo a pedirle la cuenta, me voy. Me dijo, ¿por qué, hijo, te vas? pucha, yo estaba como en la casa, pues, y en la mañana iba a prender el fuego para que tomen mate los patrones. La cosa es que todo el día estaba con ellos. ¿Ya? Yeah. Me dijo, hijo, me dijo, pucha, me da lástima, pero dime por qué te vas. Le dije, no, que me aburrí nomás, quiero conocer más. Ya era en abril eso. Me dijo, anda a picarte una vuelta, hijo. Y ven pasar el invierno con nosotros. Así que me dice mi tío, ¿cómo te voy? Le digo, me voy nomás. Claro, yo salí mi caballo, llevé mi pilchita en los tientos y salimos con mi tío. Y ya. Ya venía el comido el tiempo malo. Y arriba en la cordillera, en el agua argentino, una tremenda pampa alta. ¿Sabes que cuando yo pasé a quedar en el hotel del Cerrito y mi tío se fue con un arreo para Puerto Nacelí, para Guarí? Y me quedé ahí trabajando, cortando mata negra para hacer fuego, porque no hay leña. Pedacito así, corté como dos camionajes de pura mata negra, con un hachita malo y un palito. Puta, pasé. A ver, en abril, mayo, en junio, pues, volvió mi tío de Puerto Nasal. Así como tenía mi caballo, y él se le daba con mi caballo, cruzamos la pampa alta, pues. Un día entero en la pampa alta, el caballo caía y levanté y teníamos que cruzar el otro lado del río Santa Cruz. Como era conocedor, mi tío llegó en un puesto. Ese puesto estaba tapado de nieve. Así que pasamos a los jarras, estamos los caballos y seguimos viaje para el otro lado del río Santa Cruz. Ya quedaba medio invierno ya. Ese invierno lo pasamos afuera. Durmiendo a puras matas en las piedras. Ya. Ahora carne no hace falta porque uno carnea. Hay tantísima hacienda que no. Que el cañón que pone en la estación no lo echa a ver. Y así, cuando terminó el invierno, pasó un gaucho y mi plata que gané en el hotel Cerrito donde corté mate lo traía. Gané 200 pesos. Pasó un gaucho con tres caballos, que andaba pasando el invierno igual, se venía para Natal. Y le compré un caballo, ya estoy de 1 millón de caballos. ¿Ya? Así que cuando en septiembre me dijo mi tío, bueno, hijo, me dijo, de acá nos vamos a despedir, yo me voy a otra parte, a otra zona, me dijo, y vos te vas a quedar, búscate otra zona. Así que si yo el viejo, yo sabía que pero quedé con mi 20 caballo. Así que estuve un día ahí solo y agarré, me fui para la costa por abajo, costeando el río Santa Cruz. Hay una balsa y como ya tenía entendido que para que lo vengan a buscar había que hacer un humo. Así que llegué temprano, hice un humo y me vino a buscar el estanciero, la estancia del Mosquito. Eran los tales diques. Sí. Y así crucé el río y me dijo el gringo, me dice, acá de Hermiche van a esquilar ojo. Y así que por ahí agarré. Pues. Allí trabajo, para esquilar ojo. Y ya me dieron la cuenta y salí con mis caballos. Y así, anduve caminando en el campo, o sea, y así me hice gaucho. Pues.